ya que estamos en esta fecha, ¿no?, de carnaval. No, acerca febrero. Una de las chirigotas, las comparsas y las murgas. Ahora cuarteto sin discriminar. Romancero. Carnaval del pueblo. La fiesta popular por antonomasia. ¿Cómo estarán en Cádiz? En Cádiz estarán ya flipando. Uf. Cádiz y Andalucía entera. Estamos... Sí, es verdad. Bueno, pues aquí despega un nuevo programa, un nuevo momento, un nuevo sentir con todos esos corazones. Vamos a sembrar un poquito de amor, de luz y vibración, de té. Un poquito de libertad. Un poquito. La libertad no se puede acotar. O se tiene o no se tiene. ¿Cómo es la libertad, eh? ¿Qué palabra? Tantas veces repetida. Como dice el cabrero, ¿alguien ha visto a la paloma de la paz alguna vez? Claro. O a la libertad. Palabras muy grandes. No se ven ni se oyen, pero se sienten. Existen. ¿Tú sientes que... podemos estar en libertad con nosotras mismas, con nuestra persona? Claro que podemos. El problema muchas veces es que miramos hacia afuera y nos encadenamos, porque mirando hacia afuera te encadena. Pero nadie te puede prohibir tu libertad, nadie te la puede limitar. Imposible. Si tú estás seguro de ti mismo. En esta sociedad hay que afrontar riesgos, pero no son riesgos y... Tener esa plena convicción de vivir de esa manera. Hay quien decía que la libertad la tenemos que respirar de forma global o universal. Si hay una pequeña injusticia en la Pachamama, en la Tierra, ya no tendríamos libertad. Bueno, son muy complicados, ¿no? Porque yo no lo veo así. Porque si lo viéramos así, entonces todo sería muy negativo. En cambio, creo que si una persona vive en libertad, está aportando libertad a la sociedad. Está creando esa realidad de que existe y de que se puede vivirla. Siempre va a haber... alguien, personas, animales, seres vivientes en general que van a carecer de ella. Si nos limitamos a eso, ¿qué hacemos? Ahí me acuerdo un compañero de un curso de filosofía que vivía angustiado porque decía que no podría llegar a ser feliz toda su vida. Y le angustiaba saber eso. Y pasa como con esto, ¿no? Si te angustias, sabes que todos los seres vivientes no van a poder ser libres, entonces estás restando libertad, porque tú dejas de ser libre también, si te cohibes por eso. Pero es lo que decía. Que no quiero decir que el dicho de esa frase, o sea, la intencionalidad de esa frase... no sea correcta, o sea, es por intentar generar el cambio de libertad a nivel social, ¿no? Pero el enfoque... al final te hace que te amargues tú, porque si usted no lo voy a conseguir. Y la libertad empieza por una misma. Todo empieza por una misma. El mundo eres tú. La realidad eres tú. Y por supuesto la libertad eres tú. Y... y siendo optimista, llegaremos a tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena, sin que se llegará. Vamos a ser un poquito optimistas. Imaginando, me imagino una vida sin prisas. Siento que la prisa es uno de esos inventos que más daño han hecho a la humanidad. ¿Qué sientes? Cada vez que escucho esta canción me entra una gana de llorar y de alegría. ¿Qué imaginas? Que ahora mismo estoy súper tan desconectado que no llego ni a imaginar. Estoy tan presente en la realidad, tan gustito con la realidad, que no tengo esa necesidad de imaginar. Por suerte. A ver si alguna vez que hayas imaginado te imaginabas así como estás ahora. Claro. Agustito. Claro. Siempre hemos sido de tener la cabeza en las nubes, ¿no? Pero como hemos tenido siempre los pies en la tierra, al final la imaginación la hemos ido agarrando. Y como decía, no sé si era Eduardo Galeano, decía quien siembra utopía recoge realidades, ¿no? Y ahí vamos por el camino, ¿no? Ahí vamos sembrando, imaginando otro mundo posible y haciéndolo. Otros mundos. Tantos mundos como culturas, civilizaciones y personas. Otro mundo donde quepan muchos mundos. Porque cada persona, cada cosa es un mundo. Pues uno de los grandes del movimiento zapatista, ¿no? El decirnos que no lucháramos por otro mundo posible, sino que lucháramos por muchos mundos posibles. La lucha tiene que ser local. Y si es local, cada uno la adapta a su situación y a sus sueños y sus ilusiones. Y no que cada mundo imagine ya la belleza que tiene dentro. Y toda esa belleza bailarán, ¿no? Danzarán en la gran hoguera de la felicidad. Y si hay que llorar, se llora también. Claro. Hay que llorar, hay que quemarse en esa hoguera, hay que arder y luego refrescarse. Dicen que la felicidad consiste en dejar que todos los sucesos sucedan, decía la gente de la Gestalt. Y eso se le llama fluir. Que no todo... A veces nos creemos que ser feliz es estar riendo 24 horas o todo el día o un milenio riéndote. Simplemente fluir, ¿no? En el sentir. Hay que tener abierto todos los sentimientos y que exactamente que fluyan, ¿no? Y si hay un momento de rabia, hay que dejarlo que entre y que salga. Y te posibilitará otro momento de alegría. Si no, si lo contienes y lo quieres mantener aparte, no permites que entre el sentimiento luego de alegría. Hay que fluir, exactamente. Hay que llorar, hay que reír. Pero ya desde pequeñita nos educan en la escuela, ¿no? Con que, como si eres hombre, más para ser un buen hombre, caballero y fuerte, no puedes llorar. Sí, estamos muy estigmatizados y en los roles, por supuesto, claro, ¿no? Siempre se habla de la discriminación que sufre la mujer, que evidentemente es muy dura, ¿no? Pero también tenemos la parte masculina, una losa muy grande que resquebrajar y que apartarla, ¿no? De nuestra espalda. Y ahí andamos. La sensibilidad es la que muchos hombres las tenemos rotas, esa sensibilidad. Hay que volver a abrazarla. Hay un caso que ya incluso sin rompiendo moldes, ¿no? De personas que son sensibles y llegan y dicen: oye, fulanito es gay. Y no lo dice como si, oh, qué marico. No, lo dice con buena intención y todo, ¿no? Pero ya está achacando ese error de que si es sensible esa persona, no puede ser un hombre. O sea, no puede ser un hombre. No es que considere mal al homosexual, ¿no? Sino que no, un hombre no es sensible, de por sí. En fin. Hay que fluir. La prisa es ese amiguito que no nos deja fluir, ni nos deja amar, ni sentir. Porque cuando vamos a sentir, llega ese amiguito y nos dice: tenemos prisa. La verdad que si nos diéramos cuenta, ¿no?, de cómo nos afecta diariamente esa prisa, ese estrés que la vida de hoy nos regala. Esta sociedad de... Sí, eso es lo que me regalan. De las máquinas. Gracias, pero para ti es regalo. Sí, empezaron ahí con las calendarios, horarios de trabajo, y luego imprimir velocidad sobre el horario. Puedes pararte a sentir nada. Ha sido un regalo muy bien lubricado por los regalantes, ¿no? O los donantes, ¿no? Y al final, como dice Jesús Quintero, nos olvidamos de vivir. Nos olvidamos de vivir. Porque faltan 5 minutos para que empiece tu programa favorito. Y tienes que ir de un sitio a otro en 40 kilómetros, conduciendo rápido. Somos capaces de perder la vida. Hay un cuentecillo que explica un poco lo agraciados que hemos sido los andaluces, un poco en el que aún hemos sido capaz de mantener el tiempo a nivel vertical y de sentirlo, ¿no? Y cuentan que estaba un andaluz con una caña pescando, tumbaete con su hamaquita, la caña a un par de metros, y él, o sea, solo miraba la boya de vez en cuando para ver si se movía, y agachaba su sombrero y medio echándose la siesta, ¿no? Y a esto que le llega a un catalán, con todo el respeto hacia el pueblo catalán, ¿no? Pero bueno, lo cuento así. Y le dice: oye, ¿qué haces? ¿Tú no ves que si tuviera dos cañas podrías estar pescando más peces? Y sin parar, podrías comprarte otra caña y tener tres cañas. Y activando el más mínimo, cogiendo todos los peces, al final te podrías comprar una barquita. Y al final de la barquita, como cogerías muchos más peces, podrías comprarte otra barquita más grande, o incluso ya contratar a alguien para que tú no tengas que trabajar. Y le responde el andaluz: pero bueno, ¿y qué te crees que es lo que estoy haciendo ahora? Qué bueno. Me han querido imprimir velocidad. Venga, va, venga, venga por aquí. Si vivo igual, cogiendo dos peces yo, a que coja otro 20 peces. No la tenés que ir a esa zapatista. Nos olvidamos de las cositas pequeñas al final. Qué bueno. Decía un escritor en un escrito Andalucía, ese pueblo donde la gente del pueblo tiene siempre unos minutos para conversar cuando te paras con ella. Como que suele pasar en Andalucía, ¿no? Que si te cruzas con alguien siempre tiene un tiempo para conversar. Y él decía que a veces iba andando por Madrid, dice, y es que voy andando y no veo a nadie que se pare en una acera, no veo a nadie parada conversando. Dice, eso en Andalucía suele pasar hasta en las capitales. Y no solo por gente que se conoce, sino aunque no conozca a esa persona, se suele parar contigo, tiene unos minutos siempre para conversar. Es verdad que aquí la prisa no ha calado tanto. Con esto de la globalización, sistema laboral, te marca unos ritmos que no es el que desearía, ¿no? Pero Andalucía, la verdad es que todavía mantiene ese halo, ¿no? Como bien dices, que todavía se ven huellas de eso. Puedes ver cómo la gente se para a hablar por las calles, puedes ver cómo el pescador se toma tranquilamente en su hamaca. Bueno, pues aquí tenemos todo el tiempo del mundo para la Pachamama y para vivir. ¿Has mentido alguna vez? Y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustero. Dime, dime, dime. Si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad, dime. Si sientes tu corazón como en sí mismo el dolor de tu hermano, dime, dime. Si has cortado alguna flor sin que temblaran tus manos, dime. Si de verdad crees en Dios, como crees en el fuego cuando te quema, dime, dime, dime. ¿Es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra? Dime. A cada cosa sí o no, y entonces sabré yo si eres mi sueño. Cosa sí o no, y entonces sabré yo cuál es tu credo. Dime. en el río, sobre un viejo tronco vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena. Lloraba de pena y en mis manos le di de beber agüita del río con hojas de menta. Aquí seguimos fluyendo y saboreando hojas de menta y té verde. ¿Cuánto habría que aprender, de la naturaleza? La naturaleza nos lo dice todo, claro. Somos parte de ella también. Como dice Galeano, que dice, de aquel tronco que rodaba, aprendimos a hacer la rueda. Del pájaro a tallar la madera. De las mariposas y de los pájaros aprendimos a volar, a hacer los aviones. Dice, pero de ¿quién nos habrá enseñado el arte, las malas artes, ¿no?, de torturar? Si yo pudiera mover las manillas, ¿de dónde habremos aprendido torturar a las personas? Y porque la naturaleza no nos lo ha enseñado. Es una parte más de la naturaleza, que no nos guste. No hay nada que no sea natural, en realidad. Muchas veces hablamos de que esto es antinatural. Tomar, no sé, cualquier experimentación que se realizan o un sinfín de cosas, ¿no? Si la naturaleza no ha provisto de cerebro y raciocinio para estas atrocidades, pues de por sí es natural también. Tenemos que aceptarlo. Claro. Y aprender de ello. Aprender. Hay que aprender de todo. De lo que llamamos bueno y de lo que llamamos malo. Y aprender a mirar las cosas desde muchos puntos de vista. Empatizar. No cegarnos, ¿no?, en una posición. Si podemos mirar, remirar las cosas, sentirlas con calma, como decimos, sin prisa. Y ver, observar. Observarnos. No dar por hecho algo hacia la ligera, ¿no?, antes de mirarlo. Porque hay muchas cosas que aceptamos como verdad hacia la primera, cuando son una mentira desde hace muchos milenios. Pero ya se aceptan, ¿no? Se tienen como verdades, grandes verdades. Se han normalizado. Y una vez se normaliza algo, asume como verdad. Una verdad es que en Cádiz es difícil aparcar. Recuerdo en los carnavales había una letra que decían: el del medio de los chichos se me ha aparecido esta noche. Se me ha aparecido y me ha dicho: no es difícil en Cádiz aparcar coche. La luz vence tinieblas por campiña. No es una casualidad, ¿no? ¿Crees en las casualidades? Creo en las causalidades. Que cuando no la entendemos, pues parecen casualidades. Son causalidades. Tengo una amiga que cuando tenía que poner casualidad o casual en los exámenes de la universidad ponía causal. Dices que una vez se dirigió ella al profesor diciéndole, ¿esto qué es un error? ¿Es algo que tú lo pones conscientemente o es un error que has tenido? Porque dice que no se daba cuenta al principio, pero un día se dio cuenta y se lo ponía como en rojo. Y se acercó un día a ella y le dijo, ¿esto es casual que lo pongas? Y no fue casual, ¿no? No. Fue causal, ¿no? Ella cree en las causalidades. Que todo tiene un porqué. Y a ver qué personita o le explicamos ahora que estamos en una gran masa flotando en el universo y que somos energía, que somos agua o que, como dicen, o que somos un agujero negro o esas teorías. Bueno, y cambiando un poco el enfoque de percepción, tampoco es muy relevante en realidad. O sea, en la vida rutinaria asumir que somos un 98% de nada, por ejemplo. Está demostrado que todo átomo tiene un 98% de nada en su espacio. Por lo tanto, toda materia está compuesto de un 98% de la nada. Bueno, ¿y qué? A mí sí me hace gracia que muchas veces llegamos a creer, no todo, que estamos en un planeta que en realidad es muy pequeño, ¿no? Comparado con el tamaño de otra estrella, con el Sol, por ejemplo, que estamos flotando en medio del universo, que es infinito. Y ahora nos creemos todo eso y ahora nos creemos que la democracia, que esta democracia es una verdad, ¿no? Cuando alguien, como que aceptamos una cosa que llega a ser más increíble y si decimos esta democracia es una mentira y dicen no, ¿esto cómo va a ser? Es como, resulta curioso. A mí me da la impresión de que nadie cree en la democracia actual que vivimos, ¿no? O sea que hay un intento de autoengañarse porque, bueno, hubo tiempos peores, pero eso no significa que vivamos en democracia, que hubiera tiempos peores, ¿eh? Y la gente se está autoengañando, vamos, conscientemente. Algún día se saldrá. Algún día hay una historieta sufí que decía que un discípulo le preguntó a Ejazi, le preguntó, quiero saber qué es lo más divertido de los seres humanos, y Ejazi le contestó, piensan siempre al contrario, tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida. Tienen la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Piensan tan ansiosamente en el futuro que descuidan el presente, y así no viven en el presente ni en el futuro. Viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si no hubiesen vivido. Esto es lo que viene a decirnos una historieta sufi. Lo que viene a decirnos es que a ver si nos damos cuenta de una vez. Y de lo que nos hemos dado cuenta aquí en el 93.4 es que estamos más a gusto que un arbusto. Con vuestra compañía. Esperemos que se parezca vuestras sensaciones que entran lentamente por el caracol del oído

me enseñaron lo que sé. Y en la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero del liceo, fui un pésimo estudiante de historia. Y en los cafés descubrí que el pasado era presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. No recuerdo la cara ni el nombre de mi primer profesor. Fue cualquier parroquiano de esos que todavía se reúnen en los pocos cafés que quedan para evocar los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. Él contó una historia ahí en la rueda de amigos donde yo estaba de colado, era muy chiquilín, muy jovencito. Y era una historia del año 1904. Por la edad se veía que él no había ni nacido en aquel entonces, pero la contaba como si hubiera estado allí. Fue mi primera lección. El arte es una mentira que dice la verdad. Y escuchando aprendí que se puede contar lo que pasó de tal manera que vuelva a ocurrir cuando uno lo cuenta y que pueda uno escuchar ese remoto trueno de los cascos de los caballos y que pueda uno ver las huellas en la arena, aunque el suelo sea de baldosa o de madera. Y aquel hombre, para decir la verdad, mintió que él había recorrido las praderas ensangrentadas después de una batalla y había visto los muertos. Y uno de los muertos dijo, era un ángel. Un muchacho bellísimo, con la vincha blanca, roja de sangre. Y la vincha decía, por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Un segundo relato sobre mi primer desafío en el arte de narrar. El pueblo boliviano de Yayagua vivía de la mina y la mina devoraba a sus hijos, metidos en los socavones, las tripas de las montañas. Los mineros perseguían las vetas de estaño y en esa cacería perdían en pocos años los pulmones y la vida. Yo había pasado un tiempito ahí y me había hecho algunos amigos y había llegado la hora de partir. Estuvimos toda la noche bebiendo, los mineros y yo, cantando tristezas y contando chistes, a cual más malo. Cuando ya estábamos cerca del amanecer, cuando poco faltaba para que el chillido de la sirena los llamara al trabajo, mis amigos callaron, todos a la vez, y alguno preguntó, pidió, mandó, y ahora, hermanito, dinos cómo es la mar. Yo me quedé mudo, pero insistían, cuéntanos, cuéntanos cómo es la mar. Ninguno de ellos iba a verla nunca. Todos iban a morir temprano. Y yo no tenía más remedio que traerles la mar. La mar que estaba lejísimos y encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. La maravilla de la vida está aquí, no se encuentra en las casas de la gente que tenga más poder económico ni dentro de la televisión ni en algunos circos ambulantes o teatros. Se encuentra dentro de ti, donde quiera que tú estés. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de eso. Portarla allá donde vayas. Y cuando te des cuenta, pues estará en la casa de esos ricos. Y en la casa, o dentro de esos circos, o dentro de la tele, si puedes meterte. Aunque mejor que lo haga físicamente, meterte dentro. Mejor que ir a algún canal. Aunque si quieres ir a contar verdades, puedes ir. Otra cosa es que lo compartan, que compartan tu felicidad. Porque hay muchos infelices ahí. Sobran palabras a veces para sentir algunos momentos. ¿Será que no hay que decir nada?

cabeza. Florecita del campo, llore, llore, a su cabeza, llore, llore, a su cabeza, llore, llore, a su cabeza. Eternamente agradecida por estos momentos cargados de amor. Deseo que hayáis fluido como nosotras desde aquí, desde el 93.4, escuchándote y compartiendo esto. Desde todos los rincones. Ahora mismo estará saliendo el sol en algunos rincones. Otra gente estará haciendo el amor. Habrá gente cogiendo espárragos. Gente riendo, llorando, acariciando, saludando, muriendo, naciendo y compartiendo la vida. Porque al fin y al cabo se trata de vivir. Y si nos damos cuenta, podemos tener una vida con una felicidad más verdadera, no tan superficial, no como esa que anuncian en la tele, en los anuncios, sino más cercana, más sencilla. Se trata de eso, de compartir. Compartir nuestro amor. Salga el sol, o llueva, o nieve. Pues de aquí desde el 93.4 enviamos un abrazo a la Pachamama entera y al universo flotante. Hermanas, gracias por todo. Ya sabéis, si encontrándonos nos encontramos, será maravilloso. Y si no, no hay nada que hacer. Thank you. bolso algo de ropa y un desodorante. Caminito hasta la sala, otra vez me voy. Tengo un sueño compartido, amigos y canciones. Gracias doy por esta vida que me tocó. Ya se ve la ruta, las vaquitas, el girasol, aire puro y libertad que la música me dio. Apágalo en el peaje, no sea cosa que las cosas. Vamos preparando el mate, la fiesta ya empezó. Y a todos los hippies del universo, gitanos, hermanos, vagabundos de este mundo, yo los saludo y los celebro. En el 93.4 la